Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. ¿Te esfuerzas demasiado? ¿Todo el día buscas marcar la diferencia? ¿Te haces aliado de páginas de nutrición donde te dicen qué comer y qué no? Quizá hasta tienes un grupo donde hablas de la dieta exacta que acelera tu metabolismo. Buscas hidratarte, hacer ejercicio y dormir de acuerdo con las reglas estipuladas, que si el azúcar es veneno, que tomar agua con limón en ayunas, en fin. Sigues al pie de la letra, o por lo menos te esfuerzas en hacerlo, cada consejo, cada rutina. Llega la noche y todo ese esfuerzo redunda en cansancio. ¿Te ha pasado que te confundes en el camino, que quizá no ves con claridad cuál es tu misión y entonces sientes que no haces lo suficiente o bien que no eres suficiente? Tomas mil cursos, mil y una dietas y tantas tareas que te pierdes en ellas. Y además de hacer ejercicio, no tomar leche, dormir 8 horas, ahora tienes que meditar, pero también trabajar, entregar la presentación, tomar el curso de actualización, si eres madre, y agrégale otras tantas labores. Nos esforzamos demasiado para generar cambios positivos en el plano interno y en el externo. Y justo ese esfuerzo es lo que aleja la posibilidad de que estos cambios sucedan. No te resistas. Mejor comienza a fluir para que el cambio se manifieste. Deja de esforzarte para ser mejor, pues este esfuerzo es el que bloquea el proceso. Hoy quiero proponerte que simplemente tires todo por la borda, que te relajes y aprendas a abrazar tu naturaleza. Date permiso, honra los tiempos en los que cada cosa se manifiesta y elimina la presión. No puedes tener el control de todo. Reconoce tu misión y motívate. Evita resistirte. Es importante que aprendas a dejar de controlar para que encuentres ese trabajo perfecto que buscas. Evita manipular tu realidad, porque a veces esta no está lista para ser encontrada. Desconéctate para conectarte de nuevo. Muéstrate tal como eres y acepta lo que tienes que dar. Comienza por sentirte presente y descubrir tu poder interior. Suelta esa idea de que no haces suficiente y celebra. Tú eres más que suficiente. Tu vida es como es. No deberías estar en otro lugar o con otras personas, ni ser más delgado o más exitoso. Eres perfecto tal y como eres, ya que todo ocurre en el momento perfecto. Aprende a transformarte sin resentimientos. Enfócate en ser feliz, en vivir despierto y en no olvidarte de la automatización. Te comparto algunos consejos para ello. Evita anclarte en el pasado, porque este no puede darte una felicidad, pues ya no está. No busques cosas externas para ser feliz. ¿Cuántas veces te has encontrado con frases del tipo, cuando tenga esto, cuando tenga el otro, seré feliz? Date la oportunidad de ser feliz en el preciso momento en el que vives, ahorita, como un estado natural. Aléjate de malas influencias y gente negativa, y al contrario, procura hacerte acompañar de gente sana, con la cual te sientas bien y seas capaz de mostrarte tal y como eres. Por supuesto, cuida tu cuerpo, pero sin que te llegue a estresar. No realices ejercicios extenuantes, entra en contacto con la naturaleza, procura comer sano, mas no te prives de lo que te gusta. Procura también disfrutar lo que haces. Las obligaciones y las responsabilidades forman parte de tu vida, pero también la diversión, el gozo y el disfrute. Fluir con tu entorno, con tu ambiente y contigo mismo te lleva a una armonía y a vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.